el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días. Tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya a miércoles 13 de agosto. Ha podido ser martes 13 también. Fíjense ustedes cómo evadimos nosotros aquí la pava, la mavita, como le dicen. Estamos a miércoles 13 de agosto y eso nos complace mucho porque estamos a la mitad de la semana exactamente, donde para algunos está empezando todavía la misma y para otros está ya de bajada para iniciarse pues el fin de semana. Y en plena mitad de la semana nos complace muchísimo, en verdad que sí, conmemorar junto a toda Latinoamérica el cumpleaños del comandante Fidel Castro Ruz. Gloria de la Revolución Latinoamericana, gloria viviente que está ahí dando el ejemplo en su batalla contra el imperialismo yanqui, contra la injusticia, contra la desigualdad. El gran luchador por los derechos de los desposeídos, en principio en Cuba, pero luego con su inspiración y su ejemplo en el mundo entero. El comandante Fidel Castro nace en Virán, Mayarí, actual provincia de Holguín, en Cuba. Desde muy joven, como estudiante, participó en la lucha política de su país y ya graduado de abogado dirigió en 1953 el asalto al cuartel Moncada. Condenado a prisión y posteriormente indultado, organizó y dirigió desde México la invasión a la isla en 1956, dando inicio a la lucha guerrillera que derrotó al ejército del gobierno dictatorial de Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959. Después del triunfo de la revolución, Fidel Castro fue nombrado primer ministro desde 1959 hasta 1976 y desde esa fecha hasta su renuncia ocurrida en 2008, ejerció la presidencia del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros de la República de Cuba. En 1961 estuvo al frente de las tropas que derrotaron en 72 horas apenas a las fuerzas adiestradas y armadas por los Estados Unidos que invadieron a Cuba por Bahía de Cochinos. Ante el fracaso de todos los intentos que realizaron por derrotar al gobierno cubano, los Estados Unidos optaron por el bloqueo y el aislamiento total a la isla, política que ha sido un rotundo fracaso hasta la fecha. Fue mandatario de su país con los cargos de primer ministro y presidente de Cuba, función esta última que ejerció hasta el 2008, como decimos. Actualmente ejerce como primer secretario del Partido Comunista de allá de la isla y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias allá en Cuba. Es además uno de los condecorados por la Unión Soviética con la Orden de Lenin, doctor en Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Sin duda uno de los personajes fundamentales de la historia latinoamericana y de todos los tiempos del siglo XX. Hasta el comandante Fidel, pues desde acá, nuestra admiración eterna, nuestro saludo y nuestra solidaridad. Nos vamos a referir el día de hoy, por supuesto que sí, sin lugar a dudas, al bochornoso espectáculo que continúa dando eso que insiste en llamarse la oposición, la MUD. La MUD ya la tienen como un saco roto, es decir, ya no es aquel emblema de la unidad del pueblo opositor antichavista. No, ahorita la saca para ahí refiriéndose a ella como que si fuera un saco roto, un coleto. Pero lo vamos a hacer más adelante. En principio me interesa compartir con ustedes, en virtud del tema que hemos venido tocando toda esta semana, sobre el asunto de la verdadera realidad de la dificultad por la que atraviesa el país desde el punto de vista económico, dada la guerra que se desató contra nuestro país por parte de los sectores privados nacionales y transnacionales que han arremetido contra la revolución tratando de sacar provecho político y de retornar al poder habida cuenta de la ausencia física del comandante Chávez, y en virtud de lo cual se ha dado entonces por ahí a correr la peregrina tesis de que es una crisis incontrolable, no sé cuánto, y hay alguna gente que hemos señalado desde acá con mucha insistencia porque nos parece que es una distorsión muy grave. Si hay problemas económicos, ciertamente, también es verdad que hay distorsiones, y sobre todo distorsiones desde la percepción, exageraciones. El venezolano es muy dado a la exageración, probablemente no sea, digamos, digno de una recriminación, pero sí propiamente de un señalamiento en torno a la preocupación que tenemos sobre este tema. El día domingo, el doctor José Vicente Rangel, nuestro buen amigo, comentaba, entre muchas otras cosas interesantes, como siempre, en su programa de Televen, el último trabajo de investigación de opinión realizado por la encuestadora Interlaces, que arrojaba una cifra en esta oportunidad que nos parece alarmante. Nosotros hemos hablado de esa distorsión de la gente que dice por ahí al voleo, así, sin ningún tipo de responsabilidad. Es que el gobierno no hace nada, y falta tal producto y el gobierno no hace nada. Y el gobierno no solo está haciendo, sino que creo honestamente que está haciendo una labor más que encomiable por frenar los desmanes de ese sector privado que insiste, que persiste en tratar de violentar el Estado para que haya un fracaso estrepitoso de la Revolución Bolivariana. En ese estudio de Interlace presentado por el doctor José Vicente Rangel, se habla de que 8 de cada 10 venezolanos creen que es importante aumentar la producción petrolera. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué la gente se metieron a ingenieros petroleros ahora en la calle? ¿Qué, por de dónde sale esto? Vamos a leer acá la nota que hace nuestra buena amiga Vanessa Davis en el Correo del Orinoco al respecto. Nos dice acá, un estudio de la encuestadora Interlaces mostró que para 8 de cada 10 venezolanas y venezolanos es importante aumentar la producción petrolera. La investigación Monitor País, que es como se llama el trabajo, sobre conciencia petrolera, efectuada entre el 25 y el 31 de julio con 1.200 entrevistas a escala nacional, indicó que para 90% de la población es muy importante la industria petrolera para la vida económica y social de Venezuela. Lo que está haciendo el gobierno nacional en la faja petrolífera del Orinoco es valorado positivamente por 62% de la colectividad, oíganlo bien, y negativamente por 20%. La presencia de empresas petroleras extranjeras en la faja es algo positivo para 64% de las consultadas y los consultados, y negativo para 28%. Y uno dice, bueno, pero ¿de dónde puede la gente tener herramienta para discernir sobre esto? ¿Sí? ¿Con qué propiedad? La gente conoce exactamente el detalle de las operaciones que se están dando, de los convenios internacionales que se están dando. Porque eso es lo que tendría uno que pensar primero. Mira, esta gente sabe mucho de petróleo. Fíjense ustedes cómo cierra este comentario. Dice, ¿usted considera que está suficientemente informado acerca de lo que está haciendo actualmente el gobierno nacional en la faja petrolífera del Orinoco? Un 36% respondió que sí está informado, pero la mayoría, 63%, replicó que no. Es decir, más o menos inversamente proporcional, la misma cantidad casi que opina que no está informado, es la gente que opina que debe aumentarse la producción petrolera. ¿Y qué quiere decir esto? En el marco de la coyuntura por la que atravesamos, de crisis, donde la gente está sintiendo o resintiendo que hay efectivamente los embates de un sector privado que trata como de lugar de mantener en zozobra a la población con el acaparamiento, con la especulación de los precios, la gente denuncia permanentemente, mira, pero el gobierno después que hace la fiscalización, cuando se voltea y agarra para allá, entonces ya el tipo vuelve a aumentar. Hay una guerra, por eso es que se produce, porque hay una guerra, no es que el gobierno no está haciendo nada. Si pasó el fiscalizador y pasó el gobierno nacional por ahí, los organismos del Estado, y controlaron el asunto, pero después cuando dan media vuelta por allá y van para otro lado, resulta que este tipo vuelve a aumentar. Lo que está sucediendo es que hay una guerra del sector económico, no que el gobierno no trabaja. Entonces la gente está a la expectativa, sobre todo porque considera, además de que el gobierno no estuviera haciendo nada, que es que hay que tener mucho dinero, que no importa cómo, y si tenemos ese poco de petróleo ahí, que vayan y aumenten la producción y vendemos más y tenemos más real. Ese fue el criterio que prevaleció con el despilfarro ese, la diarrea de dólares que teníamos, que el gobierno en un momento determinado dijo, un momentico, vamos a parar esto. esto? ¿Qué pasa? Se nos está volviendo loco el país. La gente consideraba que había que vivir como sale la gente en la televisión, ahí en las películas de Hollywood, que es que sí, todo el mundo con un carrazo, con una cosa así. Bueno, la gente tiene derecho, he insistido en eso, pero también hay que arroparse hasta donde nos llegue la cobija. Nosotros somos un país en desarrollo, nosotros no somos una potencia económica mundial. ¿Qué pretensión es esa? Es decir, está bien, nosotros debemos aspirar a ser una potencia, pero si no lo somos, el creernos es una distorsión, porque es una situación indebida. Eso de que vamos a comprar todos los productos que se venden en el mundo entero y no sé qué, como que si nosotros fuéramos una economía súper elevada por encima del resto de los países, eso es una distorsión. Entonces, esa actitud que uno ve cuando se hace un trabajo como este, 8 de cada 10 venezolanos creen que es importante aumentar la producción petrolera, pero ay, ¿de dónde sacaron eso? ¿Cómo es? No, bueno, pero ahí dice, si está ese petróleo, eso es mío, sácalo y vende lo que yo necesito real ahorita. Es un poco el criterio. Y entonces se deja de lado, mediante esa aspiración desmedida, irracional, irreflexiva, lo que efectivamente está haciendo el gobierno. Entonces se pierde la apreciación, la valoración que se le debe dar a ese gran esfuerzo que está adelantando el gobierno por contener, por un lado, la guerra económica, pero por el otro, por ordenar al país en su desempeño para evitar caer en esa loquera en la que estábamos con el raspacupismo nacional e internacional de tarjetas de crédito, porque sí, hombre, dame acá, yo tengo voy a raspar esa tarjeta para meterme unos cuantos dólares ahí. Y entonces se empezó a volver loco el país, y entonces no es nada, sino que después todo el mundo, no, eso es culpa del gobierno. Eso no fue que salimos nosotros a raspar tarjetas y a raspar cupo y a no sé qué, y a volvernos locos botando el dinero viajando 4 veces al año para fuera del país. Eso no fuimos nosotros. Esas son 22.000 empresas que tiene el presidente Nicolás Maduro escondidas en una carpeta. Ese no fue el país que se volvió loco derrochando dólares. Es que el culpable es el gobierno, porque a alguien se los dio. Pero si fue la gente, pana, fue la misma gente la que estaba en ese derroche, en ese despilfarro, porque hay ese criterio de que quiero más dólares, que quiero más dinero, que quiero más billetes, dame para gastar. Y entonces dejamos de lado la construcción del poder popular, dejamos de lado la construcción de una nueva estructura del Estado que sirva a los intereses, en verdad, de la gente y, por supuesto, con ello, del país. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno? Lo que pasa es que la gente se acostumbró a que en la presencia permanente del primer mandatario en los medios de comunicación deben hacerse anuncios de que o meten preso a fulano o no se anunció nada. Anoche el presidente hizo un anuncio importantísimo, entre los varios que hizo ahí, que demuestran que se viene trabajando, que el hecho de que no se esté anunciando permanentemente acciones quiere decir, por una parte, que no se están tomando decisiones a lo loco, al voleo, a la carrera, sino que se está trabajando. Anoche el presidente lo decía, mientras estaban en esa locución que le corresponde a él todos los martes, según su agenda que él se ha propuesto de comunicación con el país, en ese programa En Contacto con Maduro, estaban en el Consejo de Ministros reunidos todos los ministros de la economía trabajando, como hemos visto permanentemente a los ministros trabajando. Y claro, cuando usted está trabajando no tiene la solución ahí en el momento, tiene que ir articulando, tiene que ir averiguando, investigando, generando políticas, generando procesos que deben darse desde el punto de vista administrativo, estableciendo los parámetros. Esos son trabajos que hay que hacer y que se deben hacer cada día con más pies, sobre todo si se tiene a un imperio norteamericano atrás atacando, buscando la brecha donde se va a meter. Esos ministros nuestros están luchando no solamente por resolver un problema de la harina pan, están luchando contra el imperio norteamericano, óigalo bien, véale la cara a eso, mire lo que está sucediendo en el mundo entero, vaya y vea lo que sucede en los países que deciden que ellos no necesitan del imperio norteamericano y que quieren ser libres y quieren ser soberanos, y mire lo que la tragedia en la que está sumido el mundo entero ahorita, porque Estados Unidos no acepta que eso sea así. Nuestros ministros, nuestro presidente, están luchando contra el imperio norteamericano, que no son 4 conchas de ajo, y encima de eso tienen que proveer soluciones a los problemas de manera práctica, concreta. Ese anuncio de la designación del diputado Andrés Eloy Méndez como superintendente nacional de precios justos es un anuncio importantísimo, sobre todo por lo que explicó después el diputado en la intervención que hizo ahí brevemente en el programa, en el derecho de palabra que le concedió el presidente. El presidente de la República, leo la nota del MINCI a esta hora, informó que el diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Andrés Eloy Méndez, fue designado como superintendente nacional de precios justos. Vamos con el compañero Andrés Eloy a entrar en esta nueva etapa de lucha contra la guerra económica. Vamos a incorporar a las VC en la vanguardia de lucha contra la guerra económica. El nuevo superintendente detalló que se estarán incorporando cerca de 500 cuadrantes en todo el país a la lucha por el abastecimiento y por los precios justos. Toda la organización de las VC de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela pasan a dar la batalla social, aseguró el hasta ahora diputado, porque ahora va a ser diputado en comisión de servicio, que por cada VC se estarán comisionando dos supervisores, por cada VC, óigalo bien, dos supervisores para hacer seguimiento permanente de la red de distribución nacional. En cada puerto, o sea, esto va a empezar desde los puertos, de donde está llegando la mercancía, hasta el consumidor final. En cada puerto, principales almacenes, hasta en las bodegas y tiendas estarán presentes garantizando el cumplimiento de la ley estos supervisores que van a surgir de la base del poder popular. El presidente Maduro ratificó que se debe seguir articulando toda esa fuerza organizada. El pueblo gobernando, sugiriendo, dando la batalla. Vamos con la superintendencia al frente a seguir dando esa batalla. Y cuando nosotros examinamos lo que fue el planteamiento del comandante Chávez, lo que fue la insistencia permanente y que plasmó al comandante Chávez en enero del 2011 en las líneas estratégicas de acción política de las que aquí hemos hablado tanto y que yo voy a repasar en su segunda línea en este momento, que dice: convertir la maquinaria en un partido movimiento al servicio de las luchas del pueblo. En la línea anterior, en la línea número uno, habla de pasar de la cultura política capitalista a la militancia socialista. Es decir, que el partido debía transformarse y no ser una organización solo para el trabajo de la búsqueda del voto electoral, sino que debía incorporarse a las luchas del pueblo, allá en la comunidad, ponerse al servicio de ella. Las circunstancias en que se desenvuelve, dice esta línea número 2, la revolución bolivariana pacífica y democrática, hacen necesaria la existencia de un partido que asegure la movilización electoral, pero principalmente la formación ideológica, la coherencia y la sincronización de las acciones populares, ofensivas y defensivas. El partido tiene que ejercer su función como maquinaria electoral, pero principalmente como instrumento para la transformación de la sociedad, desde los sistemas de dirección y gestión general del país hasta la cotidianidad ciudadana. Es decir, se está cumpliendo aquí con el mandato del comandante Chávez de que el pueblo pase a tomar un protagonismo determinante en las decisiones que tienen que tomarse para asegurar el bienestar del país. Quedan aquí derrotados los talibanes esos, los Toby Valderrama y todos esos farsantes, en primer lugar, con el cuento de que aquí se estaba yendo por un reformismo. Aquí está demostrándose que esta es la manera correcta como debe desarrollarse una sociedad avanzada en función de asegurar de manera consistente, coherente con un proyecto de país, el trabajo en la búsqueda de la justicia y la igualdad social. La gente debe salir de ese Estado como el gran proveedor de bienestar, del paternalismo del Estado. Eso de que 8 de cada 10 venezolanos estén pidiendo que no, vayan y vendan todos esos barriles y me traen el dinero, tiene que ser dejado de lado y pasar a asumir el rol que tiene que tomar hoy el pueblo en la construcción de su propio bienestar. La gente tiene que ir a luchar ahí, en la bodega, porque se respeten los precios que están establecidos por las leyes venezolanas, que están establecidos por la revolución, que deben ser los precios justos. Eso que está haciendo allá con tanto esfuerzo el presidente de la República, que están haciendo los diputados en la Asamblea Nacional, que están haciendo los ministros en su trabajo cotidiano, no puede darse solo si no cuenta con el trabajo decidido, el esfuerzo del pueblo. El pueblo tiene que pasar definitivamente de esa situación de anomia en la que está sumido buena parte del país hoy en día. Es que el gobierno no hace nada, acostado en un chinchorro sobándose la barriga. El gobierno está haciendo, pero el pueblo tiene que hacer también. El pueblo tiene que dar el paso adelante, y eso es a lo que está siendo invitado por este extraordinario proyecto que está dando pie en este momento y que debemos celebrar con el mayor alborozo todas y todos los venezolanos, porque es la concreción de la participación y el protagonismo que está planteada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la propuesta del comandante Chávez para la construcción del país que todos queremos. Es la concreción del poder popular en esta fase, en este periodo de la transición de la revolución. Entonces vamos a respaldar esta iniciativa valiosísima, importantísima, de este nombramiento del diputado Andrés Eloy Méndez en la Superintendencia Nacional de Precios Justos, pero fundamentalmente el plan que él ha trazado de participación de las VC. Y ya saldrán por ahí los sectores estos delirantes, obtusos y hasta imbéciles de la oposición a decir, es que no se puede politizar el asunto de la es que ellos son así, ellos van a salir, no te esperes mucho rato, porque seguro que ya lo deben estar diciendo en algunos programas de opinión o en algunos de sus artículos ahí en los medios privados, que es que no se puede politizar esto, ¿cómo van a poner a la gente de la UVC a estar ahí vigilando? Sí, las UVC son el brazo político de la revolución venezolana y están ahora siendo nombradas por el comandante de la revolución, el presidente Nicolás Maduro, para dar la pelea frente a estos que tampoco nadie los designó a ellos como que tenían que tener participación alguna en la decisión de las políticas económicas, como son los empresarios especuladores que han distorsionado la economía, que son ellos los que han generado los problemas con la especulación, el acaparamiento y el contrabando de extracción. A ellos hay que atacarlos, no son los que vienen a distorsionar, los que integran las UVC y los que van a ser los supervisores. Que tengamos claro eso en el país. Y nos sentimos felices porque estamos dando un paso donde ahora la gente ya no estará quejándose, sino en todo caso de su propia ineficiencia, si no cumplimos este mandato, este rol importante que se nos está asignando hoy como pueblo para resolver nuestros problemas. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Nos complace muchísimo saludarles desde acá y acusar recibo de su contacto, como el de nuestra buena amiga Fabiola, que está ahí rodilla en tierra a través del Twitter, de Eduardo Méndez, de Estela Araque, Arquímedes Amaya, que se ha incorporado también. Cantidad de gente que nos sigue a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Pero nos complace también saludar a nuestros buenos amigos, hermanos de toda la vida, en lo personal y valor que admiramos como venezolanos también de toda la vida, nuestros amigos de Serenata Guayanesa, que están arribando a 43 años cantándole a la música venezolana que ellos han cultivado con formas tan maravillosas como le han encontrado ellos desde su propuesta a la música venezolana. Ustedes saben que Serenata Guayanesa está integrada por César Pérez Rossi, que es el bajo, ustedes lo recuerdan todos, aquel del sapo, Miguel Ángel Bosch, que él se incorpora luego de la salida en 1984 de Hernán Gamboa de la agrupación. Hernán fue de los fundadores originales y en 1984 se incorpora Miguel Ángel Bosch, nuestro buen amigo. Pero está también Mauricio Castro, que también es muy emblemático en el grupo por su voz de contratenor tan aguda. Y también está Iván Pérez Rossi, nuestro buen amigo, hermano toda la vida, quien es el autor e intérprete del tema de este programa, de Sin Tapujos, el tema Comandante. Ellos iniciaron hace 43 años, imagínense ustedes, el proyecto que tiene hoy 37 discos grabados, además de 23 ediciones especiales y una decena de apariciones en producciones con otros artistas. Serenata Guayanesa se ha dedicado a sembrar la música en todo nuestro país, retratando costumbres, tradiciones, lo infantil y lo religioso. Sigue serenateando con el mismo espíritu de sus inicios y a nosotros nos llena de muchísima complacencia que este proyecto siga tan vivo como nunca en este momento, en este periodo de nuestro país, donde el rescate de lo nuestro, de nuestros valores ancestrales, culturales, es tan medular en el proceso revolucionario. Tenemos que recordar el empeño personal del comandante Chávez. Nunca hubo un presidente en nuestro país que se dedicara tanto al tema de la cultura, así como al deporte. El presidente Chávez, así como el presidente Maduro, también tiene ese aspecto, esa faceta que viene de ser desde su juventud una persona dedicada no solo al interés por la política, sino por la música. Integró incluso grupos musicales de en un momento de rock, después de salsa, como hemos conocido. Pero el comandante Chávez llegó a tener una preocupación tal por nuestra música que nos hizo encontrarnos a todas y todos los venezolanos con música nuestra que no conocíamos. El venezolano no conocía su música, sino solamente cuando mucho la de su propia región. Entonces el maracucho era muy, muy adicto a la gaita, pero hasta ahí, cuando mucho al bolero, por aquello de Felipe Pirela. Pero el oriental, no salía de la folía cumanesa o del galerón margariteño. Y eso entonces era considerado lo correcto, desde siempre fue así establecido. Y el llanero, entonces su música llanera y hasta ahí. No conocía, ni digería, ni tenía afecto el venezolano de una región por la música de las otras regiones. El comandante, que partió, por supuesto, de su amor inmenso a su música llanera, nos hizo primero que nada conocer una música que no conocíamos, que era la música llanera. Aquí conocíamos más las cosas esas que traía y Lanchester y todo eso de por allá, imitando la música gringa, que lo que de verdad teníamos nosotros, de valiosísimo en su contenido, en sus formas musicales. Y la riqueza, sobre todo, la riqueza en la diversidad, en la variedad. Eso nos lo trajo de nuevo el comandante Chávez, que llegó a tal extremo, como decía, en algún momento lo escuchamos a alguien, creo que Reina Lucero, si no me equivoco, que en una declaración decía, ¿cómo no nos va a gustar a nosotros nuestro comandante Chávez si es un hombre que para hablar, habla cantando música venezolana primero que nada? Y efectivamente, en un primer momento nos chocaba a los venezolanos eso de que el comandante no tenía buena afinación, bueno, porque él mismo lo decía, no tenía buen oído, pero él tenía el amor inmenso por la música y la cantaba como fuera. Pero después todos nos habituamos. Y llega un momento en que, a mí en lo personal me pasa, yo ahora oigo la música llanera y lo que tengo en la mente es a Chávez. Honestamente se los digo. De modo que ese esfuerzo de la revolución por devolvernos nuestra identidad robada, preterida, extinta en el pasado, es una cosa que tenemos nosotros que reconocer como un activo de la revolución. Y en ese sentido, el que Serenata Guayanesa siga con su esfuerzo, con su empeño andando, sin que ello signifique que es un proyecto revolucionario, yo no estoy diciendo eso, porque no, ellos tienen su visión política, hay ahí quienes están con la revolución y quienes no están dentro de ese grupo. Hay que reconocer lo que ellos han tenido en eso, un extraordinario logro desde el punto de vista de su relacionamiento interno. Hay familias que se han separado, se han dividido, etcétera, por el asunto, el tema político. Bueno, eso es parte de la transición en la que estamos, de la dialéctica política que estamos experimentando en este tiempo en el país. Pero en Serenata Guayanesa han logrado dejar por encima de todas las diferencias políticas entre ellos mismos el tema de la necesidad que tiene nuestro país de un proyecto como ese tan valioso. De modo que desde acá nuestro saludo fraternal a los integrantes de Serenata Guayanesa, a César, a Iván, a Mauricio y a Miguel Ángel. Nuestro saludo más afectuoso. Miren, les dije, y van a quedarnos muy pocos minutos para esto, que íbamos a hablar del tema de la tragedia que hay ahí en la oposición, porque es urgente que, verdad, yo quiero que hablemos de las cosas positivas del país, pero no podemos dejar esto de lado, y la gente nos lo reclama con mucha frecuencia. Este bochornoso asunto de la oposición, la farsa en la que esta gente anda. El tema de la división de la oposición lo hemos comentado, nosotros hemos dado declaraciones las últimas semanas en ese sentido sobre lo inexorable de la extinción de la oposición, en virtud de que ahí no hay un proyecto político sustantivo de fondo que les dé cohesión. José Vicente Rangel decía también en su programa que ahí iban a hacerse todos los esfuerzos posibles para maquillar el proceso este de desintegración que tienen, que no es otro que el fracaso de ellos como grupo, del fracaso de ese proyecto para enfrentar situaciones como por ejemplo los de la guarimba. A ellos los reventó la guarimba, hay que decirlo por el medio de la calle. No es un asunto que se esté viendo en función de que sí, como me dicen algunos periodistas cada vez que me entrevistan, pero mira, pero la MUT sacó no sé cuándo, eso no lo sacó la MUT. Los millones esos no fueron del caprilismo nacional, que ellos, que aquí no hay nadie caprilista en el país. Eso fue un voto que se ha cultivado a través del tiempo por el odio que se ha generado, se ha gestado desde los medios de comunicación y desde los mismos sectores políticos, pero que es un odio antichavista. Y eso no se traduce automáticamente en una lealtad a ningún proyecto, porque no existe para empezar ese proyecto común en la propuesta política de lo que era la MUT. Y la MUT se ha ido desintegrando. Lo sucedido, dice José Vicente, es consecuencia de la crisis de fondo del organismo por la feraz e incontrolable lucha interna, por la existencia de tendencias irreconciliables. Y si lo dice José Vicente, bueno, una persona del más alto nivel y respetabilidad en el análisis crítico del asunto político, bueno, ustedes me dirán. Para el doctor Rangel, está sucediendo lo mismo que con la Coordinadora Democrática entre 2002 y 2003, que funcionó para una determinada coyuntura, pero que luego se desplomó. Ahora pasa igual, porque ese es el destino de las coaliciones pegadas con saliva del oro, que es precisamente la frase que yo he usado en todas estas declaraciones que he dado la última semana y a través del tiempo para explicar mi posición frente a eso también. Es decir, estamos de acuerdo y yo lo celebro muchísimo que el doctor Rangel lo diga con el mismo término, porque es efectivamente eso es lo más gráfico, eso está pegado con saliva el oro, o estaba, porque ya definitivamente se desintegró. Ahí están tratando de salvar, como el Titanic, una cantidad de pedazos vacío, oxidado, de lo que en algún momento tuvo un esplendor para ello. Capriles, por ejemplo, que ha sido el que más ha petardeado el proyecto de la Mesa de la Unidad, hablando de los cuchillos que hay en las reuniones y de que se tienen que cuidar y ponerse contra la pared porque la cosa parece que es terrible. Todo eso lo ha dicho él. Ahora entonces está tratando, fíjense ustedes, con esta inconsistencia de resolver el asunto. Los desencuentros que hay dentro de la Mesa de la Unidad o los desencuentros que puede haber dentro del Partido de Gobierno no son tema de interés a la mayoría de los venezolanos y las venezolana que tiene tanto problema, no le interesan los ruidos que haya dentro de la unidad, no le importan a la mayoría. Fíjense ustedes lo que está diciendo, a la gente no le interesa eso, no le interesa, y ellos mismos lo dicen, porque la gente no respeta, no tiene ahí un sentido de pertenencia, ahí no hay nadie que diga yo soy mudista, nada de eso. La gente es antichavista ahí en la oposición, pero no es que tú digas yo soy caprilista y aquí estoy, el movimiento caprilista nacional. Sigue diciendo Capriles este mismo fin de semana, no es para algunos de ahí no es necesaria la gente que vive en los barrios, que tampoco es necesaria la gente que viene del oficialismo para ellos, que el cuerpo que ellos representan es suficiente para tomar y hacer los cambios y tomar el poder en el país. Yo no comparto esa visión. Es él estar refiriendo a María Corina Machado, a Antonio Ledezma y a Leopoldo López, que están metidos ahí en el asunto de separar la MUD. Pero fíjense ustedes lo que dice este sinvergüenza, que uno pudiera pensar, bueno, pero es que este hay que reconocer ahí los que son sensatos. No, señor, mira lo que dice. En la MUD sí hay visiones distintas que por lo visto no hay forma de engranar, que no hay disposición de respetar, y por ello considera que en la oposición se debe generar un acuerdo electoral para que no haya varias planchas. O sea, el tipo insiste en que no hay nada salvable ahí, que están todos enfrentados a cuchillo, pero que hay que reunirlos obligatoriamente para seguir engañando al pueblo, sobre todo al pueblo opositor, para tratar de mantener ahí la idea de que ellos son un cuerpo digno de la política venezolana, que está respondiendo a las necesidades del país. Eso es mentira, lo dicen ellos mismos, lo dijo Antonio Ledezma desde siempre, desde que empezó a buscar la división de esto. Fíjense ustedes cómo decía hace semana, yo le leí aquí, Antonio Ledezma, decir que la unidad marcha sobre rieles es mentirle a la soberanía. La gente quiere una posición seria y responsable que diga las cosas como son. Propongo una unidad sincera y auténtica, que abramos las puertas para ser intérpretes de lo que dicen los estudiantes y todas las voces del país. Eso lo estaba diciendo hace una semana, ¿se acuerdan, Antonio Ledezma? Hay que decir las verdades de frente y cuál es la ruta que tenemos que tomar. Lo primero que hay que hacer es abordar una agenda que facilite la lucha unitaria de todos los venezolanos. ¿Y qué es lo que acaba de hacer este fin de semana? Se fue para la encerrona que montó allá en la Lagunita Country Club María Corina Machado, él que se había ido ya en las guarimbas para andar con María Corina Machado y Leopoldo López en el intento de acabar con la democracia del país, con el terrorismo que desataron con las guarimbas. Entonces ahora empieza a bambolearse entre el discurso de que hay que reunir a la unidad, pero se le presentó allá al entente eso, a la matiné que montó allá en la Lagunita María Corina, y tomó la palabra como uno de los líderes fundamentales. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compatriota? Estamos hablando de una farsa. Ahora los tipos decidieron fundar el MID en vez de la MUD. Otra vez a cambiarle el nombre al mismo coroto, al mismo panfleto, al mismo mamotreto mentiroso, engañizo, con el que quieren otra vez causarle trauma gigantesco al pueblo venezolano, detenerlos como perturbadores, como obstáculos para impedir el desarrollo del país, porque es la única cosa que se les ocurre. Fíjense ustedes el postulado que hubo en la reunión esa, como dicen ellos, Proyecto País Venezuela Reconciliada. Y entonces dicen, autonomía regional es el primer punto. ¿Sabe qué es la autonomía? Lo mismo que dicen más adelante en el tema del el plan que ellos tienen de la justicia y la seguridad jurídica. Después tienen la ética y confianza, valores ciudadanos, petróleo, derecho al trabajo y propiedad privada, educación para el desarrollo, salud y bienestar social integral para todos, ciudad, vivienda y calidad de vida, institucionalización de las Fuerzas Armadas, Venezuela en el contexto del mundo globalizado, desarrollo social integral sostenible, que es como le llaman al desarrollo sostenible del ambiente, etcétera. Bueno, este es una copia barata del plan de la patria, y ellos hablan de Venezuela reconciliada y se están dividiendo. Es decir, los tipos están generando la división que hay en este momento en Venezuela, tangible, concreta, palpable, real, irrefutable. Y entonces dicen, están hablando de Venezuela reconciliada. ¿Se dan cuenta? Ellos, Venezuela reconciliada es que ellos vayan para el poder, sin importarle a la gente, más nada. Ellos dicen, yo quiero gobernar y ya está, no me interesa lo demás. Y entonces llegan a esta burda imitación, choreta, pobre, triste. Primero de una asamblea ciudadana. ¿Cómo vas a hacer una asamblea ciudadana en la Lagunita Country Club? Y luego, ¿cómo vas a decir tú que tienes un plan que se opone a la revolución y estás imitando el plan de la patria, pero imitándolo choreto, imitándolo torpemente, como hacen todo ello? Ahí está de nuevo entonces un proyecto, la misma. Un proyecto farsante, simplemente un remozamiento, un cambio de logotipo, un cambio de etiqueta, pero están los tipos que han venido hablando toda esta semana de la unidad, de la unidad, de la unidad, montando Taguara aparte. ¿Se dan cuenta que no se les puede creer nada? Usted, antichavista de a pie, vea lo que está haciendo de bochornoso esta gente. Usted convalida eso, de verdad. Eso es una farsa, mi estimado. Póngase serio. Si no quiere ante el país, hágalo ante sus hijos. Asuma con responsabilidad su rol en la sociedad como ciudadano decente. Páresele frente a esa gente. Dígale a sus hijos, estos son un bochorno, y mándelos bien largo al cipote. De esta manera me despido de esta emisión del día de hoy de Sin Tapujos. Esperando que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante, tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia, comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador.